UCAT. El Catecismo para Jóvenes, explicado en Radio María por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos días a todos los amigos del UCAT. Una mañana más estamos aquí en San Sebastián en directo. Saluda al padre Esteban Munilla con el Catecismo de la Iglesia Católica en su versión juvenil. Es el UCAT, el libro que la Jornada Mundial de la Juventud, el Santo Padre, entregó a todos los jóvenes y que en más lugares día a día se está desgranando, con ayuda de muchas también medios, monitores, técnicas, materiales, pero sobre todo nosotros aquí a esta hora de la mañana lo hacemos de la mano del obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Hoy seguimos, la lluvia no cesa en San Sebastián, 6 grados ahora mismo. Por Madrid, ¿cómo va la cosa, Cristina? Pues con fresquito, padre Esteban, pero por lo menos no tenemos que ir en barca. ¿Habéis superado ya por lo menos los 0 grados de ayer? Sí, tenemos 3 graditos. La cosa va mejorando. Y por San Sebastián también la temperatura, el agua ya hemos dicho, pero la temperatura especial, ayer tuvimos una pequeña subida de temperatura espiritual. Pues sí, ayer tuvimos la visita, como ya habíamos anunciado, pues de un cardenal de nuestra madre iglesia, el cardenal de La Habana en Cuba, que estuvo entre nosotros y nos habló del Concilio Vaticano II. Y la verdad es que también pues le hicimos nuestras pequeñas incursiones sobre el tema del UCAT y del catecismo. ¿No es así, Esteban? Vamos a escucharle lo que a los micrófonos nos comentó en torno al UCAT, al catecismo, cómo lo vivían también, cómo lo experimenta él, cómo lo tiene en La Habana. Tenemos este instrumento privilegiado para el conocimiento de lo que es la vivencia de la fe cristiana. Yo más que catecismo o catequesis, llamo a este pequeño volumen una verdadera iniciación a la vida cristiana. Porque de palabras, de doctrinas, de conocimientos adquiridos, memorizados, estamos quizás repletos, y de hojas grabadas para conservar algunos recuerdos, también estamos ya como saturados. Hay incluso un exceso de información que hace que se desechen unas y se tomen otras, pero esta es una que al tomarse se incorpora a la vida. Creo que el catecismo de la Iglesia Católica no ha sido simplemente un poner por escrito lo que un creyente en Jesucristo y puede conocer o debe conocer, sino ha sido una invitación para que el creyente en Jesucristo llegue a ser vida propia y una vida plena, una vida entusiasta, una vida activa, una vida de compromiso con el mundo, con la sociedad, con la familia, con la humanidad, que tenga una vida también personal lograda en el buen sentido de la palabra, porque enseña justamente a Cristo como camino, como verdad y como vida. Es un instrumento privilegiado y en mi arquidiócesis de La Habana, Cuba, estamos utilizando muchísimo todo lo que el catecismo de la Iglesia Católica nos trae, y especialmente los jóvenes no solamente están recibiéndolo, sino se están convirtiendo en los portadores de esta visión renovada de nuestra fe para nuestra propia vida en medio de nuestras comunidades, a veces un poco envejecidas, a veces un poco tradicionales en cuanto a sus costumbres, que hay que renovar, potenciándolas desde dentro por esta vivencia de la fe. Era don Jaime Ortega, el arzobispo de La Habana, quien ayer nos acompañaba y a nuestros micrófonos también pues pronunció estas palabras. Para vosotros, para todos los que en esta mañana os unís a nosotros en este vuestro programa, el... ¡Yuca! saludando como todos los días a los que desde distintos lugares y situaciones nos estáis sintonizando. A todos con cariño os queremos, y sobre todo a estos primeros minutos del día miramos a aquellos que no nos podéis seguir todas las mañanas en directo, sino que lo hacéis en diferido bajando del podcast de Radio María el programa. Lo escucháis como lo estarás igual haciendo ahora mismo en diferido, pero participas también en las redes sociales. A vosotros os dedicamos estos primeros momentos, los que a través del correo electrónico, Facebook o Twitter habéis hecho alguna pregunta. Dejamos al margen todas las felicitaciones o auténticas, también hay que decirlo, homilías que algunos de nuestros oyentes comparten. Vamos, José Ignacio, con el punto 81 sobre la virginidad de María, que ayer desgranábamos. Es Francisco desde Madrid que nos dice esto. Se contrapone a lo dicho hoy de que parirás los hijos con dolor. Es fruto del pecado original, pero en el Apocalipsis, cuando habla de la mujer, indica que grita por los dolores de dar a luz. ¿No podríamos asumir que, siendo virgen, el parto fue doloroso? Y nos añade también esto. Dice, otro asunto. Un día hablaba con un evangélico y me decía que la reticencia que tenía hacia la Virgen es por la frase que dice que el hombre, Cristo Jesús, es el único mediador entre Dios y los hombres. Nosotros siempre hemos visto a la Virgen como abogada. ¿Es correcto? Muchas gracias. La paz, nos dice. Bien, dos preguntas en una. Vamos a ver, ¿no? La primera, ¿no existe también, pues, en esa imagen del Apocalipsis, la imagen de la mujer que grita con dolores de parto? Bueno, entonces esto no se contradice, con esa fe católica, esa fe cristiana en la virginidad de María en el parto, antes del parto, en el parto y después. Bueno, vamos a ver. Siempre las imágenes bíblicas hay que ver cómo han sido leídas en la tradición de la Iglesia. En la tradición de la Iglesia. María tuvo dos partos, uno sin dolor y otro muy doloroso. Y el parto doloroso es el que tuvo al pie de la cruz, donde María dio a luz en un parto muy doloroso, a su hijo para la vida del mundo. Es que eso, además, yo creo que lo entienden muy bien las madres, porque para una madre también el desprenderse de su hijo, el entregarlo al mundo, ¿no? El que su hijo pues diga, por eso dejará a su padre y a su madre, etcétera. O sea, es decir, María tiene un parto doloroso en el momento en el que, lejos de ser un freno que intenta evitar el camino de la cruz de su hijo, está presente en el momento de la entrega de Cristo en la cruz. Y no es un freno para esa entrega, sino más bien es un apoyo. Lejos de caer en la típica tentación de la maternidad carnal, de mi hijo que no sufra, mi hijo. No, María es un estímulo para su hijo para entregar su vida en obediencia al Padre. Y luego, esta ha sido la forma en la que la tradición católica ha entendido, ¿no? Hemos visto, por desgracia, algunas películas muy buenas, por ejemplo, la película de Natividad, que se estrenó hace pocos años, que en el tema del parto virginal o el parto milagroso no lo trata con delicadeza, ¿eh? Porque, bueno, pues esa película es muy buena, pero llegado el momento del parto de María, del parto de Jesús, pues bueno, plantea, o sea, no entra en el misterio, no hace nada por descubrir, ¿no?, lo que la fe católica afirma sobre el parto virginal. Aquel fue un parto milagroso, un parto sin dolor. Sin embargo, el que fue un parto dramático y un parto muy doloroso es este otro, ¿eh?, el que tuvo lugar al pie de la cruz. Y con respecto a la segunda pregunta, a ver, por supuesto que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro mediador. Él es el puente entre Dios y el hombre. La humanidad de Jesucristo es el único puente entre Dios y el hombre. No hay otro mediador. Nosotros, si hablamos de que tenemos que ser nosotros abogados o instrumentos, no es en cuanto que estamos contraponiéndonos a la mediación de Jesucristo, sino en cuanto que nos ponemos al servicio de ella. Y María, digamos que tiene un tipo de mediación que es mediadora, pero entendamos mediadora poniéndose al servicio de la mediación de su hijo. Por ejemplo, ¿qué es un sacerdote? Es un mediador, sí, pero es un mediador que lo que estaba exponiendo sea al servicio de la única mediación de Jesucristo. O sea, aquí las mediaciones no se contraponen, no. O sea, nosotros lo que hacemos es ponernos al servicio de la única mediación de Jesucristo. Esa es la forma correcta de entender esa expresión. Antonio, desde Guartaraquil, nos dice: permítame una pequeña precisión. Con respecto a lo que ayer se comentó sobre el término primo, referido a Isabel, la prima de María, el Evangelio no utiliza la palabra primo, sino la de pariente. Muy interesante, tenemos nosotros aquí unos oyentes que ayudan mucho con sus intervenciones. Es cierto, ayer hablábamos cómo, digamos, en el Evangelio, a propósito de que en algunos sitios se habla de los hermanos de Jesús, comentaba yo cómo no, como en arameo, no existe la distinción entre hermano y primo. Luego se utiliza el término hermanos para todos, para hermanos y primos, y eso nos hace entender cuando se habla de los hermanos de Jesús. Entonces un oyente decía, bueno, pero también se habla del término primo, porque es la prima Isabel. O sea, Isabel es prima de María. Pues no es así. Es verdad que la enunciación del rosario, decimos visitación de María, su prima Isabel. Pero si os fijáis estrictamente en el Evangelio, no dice su prima Isabel, dice ahí tienes a tu pariente Isabel. No dice prima. En el Evangelio no aparece ni una sola vez el término primo o prima. Aparece, si no me equivoco, 2-3 veces en toda la Biblia. Una en Colosenses, en la versión griega. Es decir, que curiosamente en ningún pasaje evangélico se utiliza el término primo o prima, sino que el caso de Isabel, ahí tienes a tu pariente Isabel, y entendemos que lo más posible es que fuese prima o prima lejana o prima cercana, pero bueno, esto de alguna manera corrobora, este comentario que hace Antonio, corrobora pues la prueba de que no se distingue el término primo del término hermano, sino que todos ellos están dentro del mismo término, es que en ningún pasaje del Evangelio se utiliza la palabra primo o prima. Leemos muchas traducciones piadosas entonces por ahí. Vamos a seguir con el número 82 sobre Santa María, Madre de Dios. Perdóneme mi ignorancia, nos dice un oyente que no firma. Sé que lo que voy a decir les puede resultar malsonante, pero ¿por qué se da tanta importancia al hecho de que María fuera virgen? ¿No es más importante resaltar cualidades como su fiat, etcétera? Gracias. Por favor, sigan trabajando como lo hacen especialmente, bla, bla, bla, nos hace un poquito, luego también echa incienso. Vale, vamos a ver, pues no se contrapone una cosa a la otra, sino todo lo contrario. En virtud del mismo principio, de la vocación que el Señor dio a María, pues hablamos de las cualidades de María, entre comillas, sus cualidades morales. Ella fue la discípula fiel, ella fue la mujer del sí, la mujer fiel, la mujer obediente, etcétera. Estas son, digamos, formas de aproximarnos a María que hacen referencia a su santidad, a su fidelidad. Pero si nos quedásemos solo en ello, entendedme bien, estaríamos corriendo el riesgo de tener una imagen demasiado moralista de María. Sí, María es la mujer fiel, la mujer, o sea, subrayaríamos su santidad. Pero cuando estamos hablando de la virginidad, estamos subrayando la acción de Dios, que está todavía por encima, la acción de Dios en María, por encima, más allá incluso de sus dotes concretas y personales, morales. O sea que sería un error, digamos, reducir el don de Dios en María a las cualidades morales de María, ¿no? Como si fuese el mérito de ella, el mérito personal de ella exclusivamente, el que dice, ella es fiel, es la mujer del sí, es la mujer obediente, sí, sí, pero Dios la ha elegido, le ha preservado del pecado original, que eso ya está por encima de ningún merecer en ella, le ha preservado del pecado original, le ha dado el don de la virginidad, antes del parto, en el parto y después del parto, es decir, que el plan de Dios con María cuenta con la santidad personal y meritoria de María, pero es que lo supera también, lo supera en virtud de que la iba a asociar a él siendo madre de Dios. Claro, es que alguien sea madre de Dios le da un puesto tan destacado que es obvio, ¿no? Es lógico pensar que es lógico entender que es que Dios tuviese, ¿no?, con ella, a través de la Inmaculada Concepción, a través del don de la virginidad, pues una forma especial de preservarla, y asociarla a su plan. Y cerramos esta primera parte del programa con una pregunta que nos llega desde Zaragoza, Luis Miguel. ¿Sería correcto decir que María es madre de Jesús hombre y que Dios Padre es padre de Jesús Dios? Bueno, pues es una tentación decir eso, porque dicho así parece que se entiende con mucha facilidad, ¿no? María es madre del hombre Jesús y Dios Padre, pues es padre del Jesús Dios, ¿eh? No, pero no es correcto. No es correcto decir tal cosa porque, vamos a ver, no se es madre o no se es padre de la naturaleza, ¿eh? No, se es de la persona. A ver, voy a poner un ejemplo para intentar entenderlo, ¿no? Imaginémonos que yo soy, a ver, pues una persona que es futbolista, es ingeniero y luego es miembro de una familia, ¿no? Y entonces dice el entrenador: yo soy padre del deportista. Y dice el ingeniero jefe: yo soy padre del ingeniero. Y dice la madre: yo soy madre del cuerpo porque le he dado de comer. A ver, no se es madre o padre de una parte determinada de nuestra vida. Es que la relación paterno-filial se tiene con la persona, y persona no hay más que una. Con lo cual, si María es madre de Jesús, pues es madre del único Jesús que existe, que es el Dios y hombre. Obviamente, hubo un tiempo en que María no fue madre de Jesús, o sea, no fue madre del Verbo. El Verbo ha pasado a tenerle a María como madre a partir de la Encarnación. Antes María no era madre del Verbo. Es a partir de la Encarnación cuando ha empezado a ser madre de... Pero ha pasado a ser madre, entendedme la expresión, no de un cacho de Jesús, perdón por la expresión, no de una parte de Jesús, sino del Jesús entero, porque no se puede ser madre de media persona. ¿Eh? ¿Me explico? Y lo mismo el padre no es padre únicamente de la divinidad, sino desde el momento en que ha tenido acontecido la encarnación es madre del Jesús entero, Dios y hombre. Son las 8 y 18 minutos, 7 y 18 minutos, sintonizas Radio María en tu programa UCAT. Vamos a afrontar el primer punto de este jueves. Estamos en la recta final del tiempo ordinario, pero seguimos aquí en Radio María con una de las grandes figuras del nuevo tiempo que va a comenzar del Adviento. Seguimos con María. Nos dice el número 83, ¿qué significa la Inmaculada Concepción de María? Y vamos a responder este punto 83. La Iglesia cree que la Bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. La fe en la Inmaculada Concepción de María existe desde el inicio de la Iglesia. Hoy a veces se entiende mal esta expresión, significa que Dios preservó a María del pecado original, y además desde el principio. Pero no dice nada sobre la concepción de Jesús en el vientre de María, y en ningún caso es una minusvaloración de la sexualidad en el cristianismo, como si el marido y la mujer se mancharan cuando engendran a un hijo. Bueno, intentamos explicar esto. Con respecto a esta última matización que hace aquí el Yucat, se refiere a que a veces, bueno, pues la expresión de la Inmaculada, que en algunos lugares también es considerada como la Purísima, la Inmaculada, la Purísima, se ha podido entender mal como si la Purísima significase pureza de con respecto a la sexualidad se refiere. Hombre, obviamente, claro que también María es purísima en todos los sentidos, pero la Inmaculada Concepción, la Purísima, no se refiere a la no relación sexual, no, eso es la virginidad. Eso es el dogma de la virginidad. Pero la Purísima no se refiere a eso, o sea, la Purísima se refiere a la santidad global, no exclusivamente, ¿no?, al tema de la castidad, ¿no? Que a veces haya podido haber una reducción de la Inmaculada al tema de la castidad, ¿no? Bien, en virtud de que iba a ser madre de Dios, en virtud del plan tan importante, ¿no? Dios tenía el designio de asociarle a María a su plan de una manera, podríamos decir, irrepetible, ¿eh? Y en virtud de ello le preserva del pecado original, desde el mismo instante de su concepción. En la tradición de la Iglesia siempre se creyó que María no tenía pecado, pero existió en un momento determinado pues una cierta duda de si eso fue desde el momento en el que nació, el momento del parto, pues ella podía haber quedado limpiada del pecado original, etcétera, y existía esa duda de si fue concebida en pecado original y después Dios la santificó. Y en esa reflexión, desde qué momento fue, pues finalmente la evolución, en la evolución del dogma, en el siglo XIX se llega a definir pues la Inmaculada Concepción, es decir, desde el mismo momento de su concepción, no desde el momento en que nació, no en el seno de la Virgen, sino en el mismo momento de la concepción ya está preservada del pecado original. Lo cual no quiere decir que Jesucristo no sea su redentor. ¿Eh? A ver, claro, entonces, porque uno podría decir, bueno, si María no tiene pecado original, entonces no necesitaba redentor. Jesucristo no es necesario para ella, ¿no?, para redimirle de sus pecados, puesto que no tiene ningún pecado. No, eso es una equivocación. María necesita de Jesucristo Redentor. Es más, es inmaculada gracias a la redención de Jesucristo. Es la perfectamente redimida. Porque fijaros bien, existen dos maneras, ¿no?, de redimir a una persona. Una es, bueno, pues es la nuestra, que habiendo caído, somos rescatados, ¿no? Pero hay otra forma todavía superior, que es la de no permitir, Dios en su misericordia, no permitir que caigamos, ¿eh? Existe aquel famoso autosacramental de Calderón de la Barca, en el que se representa la Inmaculada Concepción, pues con la imagen de esa mujer que cuando va andando y va a caer, y va a entrar en un agujero, antes de caer en el agujero, es preservada por Dios, que pone su mano para que ella no caiga en el agujero, sino que siga caminando. Bueno, pues esa es la Inmaculada Concepción. Es la perfecta redimida, porque la gracia le permite no caer en el pecado. Que, por cierto, un pequeño paréntesis, eso también en nuestra vida tenemos que agradecer a Cristo, nuestro liberador, no únicamente de los pecados de los que nos ha rescatado, sino de los pecados en los que nos ha dado la gracia de no caer, porque es así, ¿eh? O sea, uno dice, mira, pues yo en algunas cosas, a veces nos vemos que nos sentimos pecadores y decimos, bueno, yo si yo, la verdad es que me siento débil, totalmente débil, es verdad, pero también al mismo tiempo dice uno, pero es verdad que veo que hay determinadas cosas que en mi familia, pues por la educación que he recibido, etcétera, para mí ha sido sencillo, pues vivir, no sé, pues en la misa dominical o cosas que a otros les ha costado mucho, y uno se da cuenta que ha sido preservado por la gracia de Dios. Bueno, lo digo un poco como argumento comparativo, comparativo para que entendamos que tenemos que valorar lo que es la perfecta redención de María, no solo por haber sido perdonada, no, que en el caso de ella la gracia de Dios lo que ha sido preservada más que perdonada. Bien, pues hay un texto, una base bíblica, que es la de Lucas 1:28, cuando el ángel Gabriel le dice a María, le llama llena de gracia. A ver, si María es llena de gracia, en ella no puede haber pecado, porque es incompatible, La expresión llena de gracia es como decir, está plenamente poseída por Dios. El Espíritu de Dios habita en ella como en su jardín, Nosotros nos suena más la palabra esa de estar poseído por el demonio, ¿no? Poseído por el odio, poseído por la ira. María está poseída por Dios, En ella no hay lugar para... La presencia de Dios tiene tal densidad, que allí no entra, no hay lugar para el pecado. fue Pío IX en el año 1854, perdón, ¿no? El que proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero es uno de los casos concretos en la historia de la Iglesia en los que la fe del pueblo fue muy por delante de la definición dogmática. Porque claro, uno dice, hombre, y hasta el año 1854 no se definió el dogma de la Inmaculada Concepción. O sea, hubo 18 siglos en los que la Iglesia no creyó en la Inmaculada Concepción. Pues la verdad es que no. La Iglesia creía en la Inmaculada Concepción muchísimo antes, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, pues que la fe, perdón, la fe del pueblo de Dios iba por delante, incluso existían hasta, pues, especialmente en la tradición hispana existía el voto de fidelidad a la Inmaculada Concepción, que hasta se hacía en determinadas universidades católicas, siglos antes de la definición. Es decir, para poder entrar en determinadas universidades católicas, uno tenía que hacer una especie de promesa, juramento, de que creía en la Inmaculada Concepción, y eso que no estaba dogmáticamente definido, ¿no? O sea, que es un pasaje hermoso, hermoso de decir, bueno, se proclamaría en el siglo XIX como dogma, pero la Iglesia creyó en ello desde muchísimo antes, incluso que en concreto que ella fuese santísima desde el principio. En resumen, que tenemos que darle gracias a Dios porque ella, Madre Inmaculada, es para nosotros el modelo de, o sea, Dios por ella, por el camino de la inocencia, ha hecho lo que en nuestro caso quiere hacer por el camino de la penitencia. A ver, hay dos maneras de llegar a Dios, la inocencia y la penitencia. La inocencia, que nosotros ya se nos ha escapado el tren, y es el camino de María, y la penitencia. Y entonces uno dice, María, cuando vamos a confesarnos y decimos Ave María Purísima, y nos acordamos de la Inmaculada en el momento de confesarse, es como decir, por el camino de la penitencia, quiero acercarme al don que María recibió por la inocencia. La providencia en el calendario también ha querido que tratáramos este punto sobre la Inmaculada precisamente la víspera. Mañana comienza la novena, la Inmaculada. Aquí también la tendremos en San Sebastián a las 7:30 en la Catedral de San Sebastián. Vamos a abrir nuestras redes sociales para que en torno a estos temas marianos podáis también vosotros participar. Ya lo sabéis, a través de Twitter no tenéis más que citar @obispomunilla. En Facebook, en la pregunta donde la hemos planteado ayer, ahí mismo abajo hacer vuestros comentarios, mejor dicho, vuestras preguntas. La página muy fácil de buscarla es Yucat Radio María. Y el teléfono, por supuesto, 91 153 85 50, que hoy atiende Yolanda. El correo electrónico no lo sabemos de memoria. Youcat, ahí se lo escribimos bien. Youcat sería en español @radiomaria.es. Pero vamos a hacer, como todos los días, nosotros también nuestro descanso musical. Vamos hoy, de la mano de la Oreja de Van Gogh, a acercarnos precisamente a esa señora de blanco que un día nos visita. Todos los días nos visita aquí en Radio María. Yeah. no vamos a estar bien en la mano, en el seno, con la compañía de María, nuestra madre, la Inmaculada, ahí decía la mujer de blanco. Sintonizas Radio María, 8:33, 7:33 para todos los que seguís el Yucat desde las Islas Canarias. Vamos con las redes sociales, donde nuestros oyentes participan de esas maneras que ya os hemos comentado. Y sin ir más lejos, a veces tenemos un poquito abandonado el Twitter, y bueno, pues tenemos aquí un artista, Marian, José Ignacio, que es capaz de condensar preguntas interesantes y además en 140 caracteres, sin olvidarse del signo de interrogación. Bueno, pues vamos a hacer caso a estas preguntas. A ver, nos dice Marian, si María nació libre de pecado, ¿quiere decir que ya no existía la posibilidad a que dijese que no al ángel? Bueno, vamos a ver. También Adán y Eva, nacieron sin pecado. Antes que Adán y Eva no existía el pecado original, y sin embargo dijeron que no a Dios. También los ángeles, en el momento que fueron creados, antes de la caída de Satanás y los ángeles que se rebelaron frente a Dios, no tenían ningún condicionamiento que les... Y sin embargo los ángeles cayeron, y sin embargo Adán y Eva, aunque no tenían pecado original, cayeron. Lo cual quiere decir que, claro, el hecho de que María fuese preservada de pecado original, o sea, no quiere decir que ella no tuviese libertad y que no la ejerciese bien. María podía haber ejercido mal su libertad, pero claro que es meritorio que la ejerciese bien, ¿no? Y la prueba es que está ahí el caso de Adán y Eva, o está el caso de los ángeles que he puesto. O sea, María es la criatura más libre. Es una libertad puesta totalmente al servicio de la vocación que Dios le da. Nosotros a veces entendemos por libertad algo que es muy equivocado. Libertad es poder caer en el pecado. No. Yo soy libre, o sea, soy pecador porque soy libre. No. Precisamente porque soy pecador soy un poco menos libre. O sea, caer en el pecado me quita libertad, ¿no? María es mucho más libre que nosotros. O sea, todos los santos son más libres. Los que somos más pecadores somos menos libres, ¿no? Luego María es, plenamente, ¿no? Activa, no es meramente pasiva. O sea, es pasiva y es activa, ¿no? En ese plan de colaborar con Dios, a llevar adelante su plan. Un paso más. Que fuera concebida sin pecado quiere decir que ya no podía pecar nunca. Bueno, yo creo que básicamente es la misma pregunta, Es decir, sí, claro que podía haber pecado, pero bueno, digamos que Dios la preservó para hacer una digna morada al Redentor del mundo, y ella colabora en esa gracia, como he dicho, no solo de forma pasiva, sino también de forma activa, creciendo siempre en gracia. O sea, María va creciendo en gracia. Lo que pasa que es, como diría, no porque antes fuese menos santa, sino que es como, va creciendo, pues como quien tiene primero un vaso desbordado de agua cristalina, y después una jarra desbordada de agua cristalina, después un barril desbordado de agua, y después una piscina. O sea, siempre está llena de gracia. Marcos, en Twitter también, dice, si María nació sin pecado y Jesús nació por medio del Espíritu, ¿podemos pensar que tienen ventaja? ¿Cómo podemos imitarlos? Bueno, yo lo de la ventaja, vamos a ver, es que quizás nosotros somos, tenemos una cultura que igual puede pecar de igualitarismos, ¿no? Cada uno tiene tiene recibida de Dios una vocación, y cada uno recibimos la gracia de Dios necesaria para llevar adelante nuestra vocación. ¿Cómo imitarlos? Vamos a ver, yo creo que existe una cosa que se llama la gracia de Estado. La gracia de Estado quiere decir que Dios también, en virtud de lo que te va a encomendar, pues ser padre de familia, ser sacerdote, o ser un político, o ser lo que fuere, te da una gracia especial para asistirte, ¿no? Es la gracia de Estado. En tu estado de vida, Dios te asiste de esta manera. A María le asistió con una gracia especial de Estado. Ella iba a ser la madre de Dios y le dio una gracia especial. También a nosotros Dios nos da una gracia de Estado, cada uno a nuestro nivel. Luego imitémosla pues digamos, entregándonos plenamente a santificarnos allí donde Dios nos ha plantado. Hay que florecer donde Dios te ha plantado. Eso es importante. En Facebook, Luis nos recuerda que fue en Lourdes, precisamente, donde la señora, cuando le preguntó Santa Bernardet, ¿quién sois? Soy la Inmaculada Concepción, nos recuerda. Y Pablo nos pregunta, ¿cómo puede una familia en nuestros días sentir y reflejar este término Inmaculada Concepción? ¿Se puede aplicar en el seno de nuestras familias? Pregunta. Y por cierto, el detalle anterior, eso de que en Lourdes la Virgen dijese yo soy la Inmaculada Concepción, se lo decía una niña que era analfabeta, en el año 1858, 4 años después de que el Papa Pío IX hubiese proclamado la Inmaculada Concepción. Aquella niña no tenía ni idea de qué era la Inmaculada Concepción, ni idea, una niña analfabeta, o sea, no tenía ni concepción. Por eso también sorprendió al párroco de Lourdes decir, pero esta niña, ¿cómo dice que esa señora le ha dicho soy la Inmaculada Concepción? Bueno, es más, le preguntaban y ya no sabía explicar, no sabía, tenía ni idea. Dice, ¿y qué es eso? Y dice, yo no sé, a mí me ha dicho esa palabra. O sea, es decir, es entrañable, ¿eh? Es entrañable cómo en el momento de la aparición de María en Lourdes, bueno, se proclama su Inmaculada Concepción en sintonía con la manifestación de María, está en sintonía con la declaración de la Iglesia. Y con respecto a lo que preguntaba, pues el segundo oyente, de cómo vivir, ¿no?, pues la presencia de la Inmaculada en el seno de nuestras familias, a mí me parece que es importantísimo que nuestras familias se consagren, se consagren a través de María, ¿no?, a Jesús. O sea, María es el instrumento de consagración. Igual que ella estuvo plenamente entregada, ¿no?, al seguimiento de Jesucristo, nos consagramos a través de María, a través de María nos consagramos a Cristo. Es el modelo de... En esta vida necesitamos referentes, necesitamos referentes. La prueba es la familia, la prueba es la familia, ¿eh? Entonces, María, si la familia para mí es el modelo, María es el modelo del modelo, ¿eh? Entonces es el modelo de cómo entregarse a Dios. Se me ocurre también, ¿no?, que si no pueden acudir a las parroquias, a las novenas que empiezan mañana a la Inmaculada, un Ave María, ¿verdad? La familia junta antes de bendecir la mesa, o en esa bendición, ¿no?, hacer también. Sería hermoso, por ejemplo, mañana comienza la novena Inmaculada, imaginémonos que la familia rece, ¿no?, antes de acostarse, rece a María conjuntamente. Hombre, el ideal sería rezar el rosario. Pero uno dice, bueno, pues igual en mi familia va a ser difícil introducir el rosario. Rezamos 3 Ave Marías toda la familia junta antes de acostarnos, ¿no? La presencia de María es una presencia de bendición en la familia. Y terminamos con José, que nos plantea también en Facebook. Marian, Dios la hizo libre de pecado original, pero también le dio libertad de elección. Evidentemente, Dios sabe dónde pone la semilla del amor, pero que enviara al ángel Gabriel da a entender que era libre de aceptar o rechazar ese compromiso. Esto es por lo menos lo que a mí me parece, dice. Sí, claro. Y además es que es impresionante ver esa escena en la que el ángel está pidiendo, le está rogando. Aunque sea un poquito alargarme, que al fin y al cabo esto nos adelanta lo que pensaba explicar después, hay un texto bellísimo, que yo creo que es de las páginas más bellas de la historia de la espiritualidad de San Bernardo, en el siglo XII, donde él describe ese diálogo entre el arcángel Gabriel y María. Y dice, «Oístes, Virgen, que concebirás y darás a luz un hijo. Oístes que no será por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Mira, María, que el ángel aguarda tu respuesta, porque ya es tiempo de que se vuelva al Señor que le envió. También nosotros esperamos, Señora, esta palabra tuya de misericordia, oprimidos miserablemente por la sentencia de nuestra condena. Se pone entre tus manos el precio de nuestra salvación. Enseguida seremos librados si tú consientes, María. Por la eterna palabra de Dios fuimos todos creados, y a pesar de eso morimos. Mas por tu breve respuesta, por tu sí, seremos ahora restablecidos para ser llamados de nuevo a la vida. Esto te suplica, oh piadosa Virgen, el triste Adán, desterrado del paraíso con toda su miserable posteridad. Te lo suplica Abraham y David, todos los santos padres, padres tuyos también, que habitan en la región de la sombra de la muerte. Todo el mundo espera, expectante, tu respuesta, y no sin motivo, aguarda con ansia tu respuesta, porque de tu palabra depende el consuelo de los miserables. Responde ya, oh Virgen, responde presto al ángel, o por mejor decir, al Señor por medio del ángel. Respóndele eso que ansían los cielos, los infiernos y la tierra. Responde una palabra y recibe al que es la palabra. Responde sí, y la palabra se hará carne. La verdad es que es un texto preciosísimo, ¿no? En el que se ve, bueno, pues todo el mérito del sí. Decir sí en esta vida tiene un gran mérito. La verdad es que creo que María nos enseña, es aquella que nos enseña a decir amén, a decir sí. Precioso. Ocho y 43 minutos, 7 y 43 minutos en las Islas Canarias. Vamos con el segundo tema en la recta final del programa de hoy. Es el punto 84. ¿Fue María únicamente un instrumento de Dios? Y responden, María fue mucho más que un instrumento pasivo de Dios. También mediante su asentimiento activo se realizó la encarnación de Dios. El ángel que le dijo que daría a luz al Hijo del Altísimo, María le respondió, hágase en mí según tu palabra. La salvación de la humanidad por medio de Jesucristo comienza, por tanto, en una solicitud de Dios con el consentimiento libre de una persona y con un embarazo antes de que María estuviera casada con José. A través de estos caminos tan poco comunes, María se convirtió para nosotros en la puerta de la salvación. Bueno, ya habíamos adelantado un poco esta explicación con ese texto que hemos leído, ¿no? Es el texto de que es una de las páginas, yo diría, pues más bellas de la literatura religiosa, de cómo ese diálogo que San Bernardo pone entre el arcángel y María. Bueno, ¿qué es lo que se subraya en ese diálogo? Pues que María no solo tiene una colaboración pasiva, no, que también es activa. O sea, decir sí no es algo meramente pasivo, San Agustín decía que para poder cantar en el cielo aleluya, aquí hay que decir amén. Los que aquí dicen amén, allí cantarán aleluya. Pero claro, decir amén, que es decir, hágase, fiat, sea la voluntad de Dios, no es algo meramente pasivo, no. Hombre, ser instrumento de Dios quizás puede tener, depende de cómo se entienda el término, ser instrumento, claro, si tú entiendes por instrumento, pues un instrumento inerte, pues un martillo. Hombre, claro, un martillo no tiene libertad, no colabora en el sentido estricto de la palabra. María es instrumento, nosotros estamos llamados a ser instrumento de Dios, pero claro, no como un martillo, no como un árbol, no como una piedra, sino con nuestra libertad de por medio, y eso hace que seamos unos instrumentos muy especiales, porque claro, por ejemplo, cuando decimos, como decía la Madre Teresa de Calcuta, yo quiero ser una pluma, un bolígrafo con el que Dios escriba. Sí, la imagen es muy bella, pero tengamos en cuenta que es una imagen, porque en nuestro caso concreto, esta pluma estilográfica tiene libertad. Y por eso a veces puede hacer borrones. Y por eso a veces, claro. Entonces, ser instrumento de Dios es algo impresionante. O sea, es impresionante. Es decir, primero, Señor, te pido no ser un obstáculo. O sea, ya una manera de colaborar con Dios es no ponerle obstáculos con nuestra voluntad. Que no es poco. Es decir, Señor, yo te pido la gracia de que tú puedas servirte de mí sin que yo te ponga obstáculos. Pero además no solo es eso, sino que además es que tú me has dado unos talentos para que yo no los entierre, sino para que los ponga al servicio de... No vale decir, no, yo... por si acaso quiero ser instrumento de Dios y para no estorbar, yo no voy a hacer nada, yo me voy a cruzar, es una especie de visión pasiva, la que yo me cruzo de brazos y que Dios se sirva de mí. No, eso no vale, porque aquí estamos hablando de una colaboración activa. Dios nos ha hecho libres, por eso yo no colaboro con Dios como una piedra o como, con el recto uso de mi libertad. Por lo tanto, es aquí, digamos, la colaboración pasiva y la colaboración activa, las dos se conjugan plenamente. Nosotros a veces tenemos un cierto lío, un cierto lío en cómo se conjuga eso. Las dos cosas se conjugan, es decir, Dios a María no la anula por el hecho de darle su gracia, no la anula, más bien le capacita para ser libre, le capacita para colaborar, le capacita para... Aquí cuanto más dócil eres en recibir la gracia, más activo eres en participar y colaborar. Más activo eres. Nosotros a veces entendemos esto y decir, bueno, yo por si acaso, para no meter la pata, me voy a limitar a coger lo que me dicen y a no tener ninguna iniciativa. Porque si tengo iniciativas, igual meto la pata. No, no, no, esa es una concepción pasiva. O sea, en María, por lo tanto, lo que estamos subrayando, ¿no? Especialmente, ¿no? Y de una manera pues muy muy aleccionadora para todos nosotros, es que ella forma parte de una colaboración activa con Dios. Y ahora mismo, pues ella, fijaros si tiene un puesto destacadísimo de que es intercesora de todos, o sea, es madre intercesora de todos nosotros, ¿no? En resumen, decía también San Bernardo, María tiene todo el mérito. Todo el mérito, porque aunque ha sido elegida, ¿no?, pues por Dios, pues de una manera, digamos, con una iniciativa divina, en ese sentido podríamos decir, sin mérito de María, ha sido elegido por una iniciativa divina, sin embargo, ella tiene, al mismo tiempo, tiene todo el mérito, porque aun habiendo sido elegida por Dios, ella ha colaborado plenamente. Y antes de concebirle a Dios en su vientre, dice San Bernardo, le había concebido en su corazón, con el sí. O sea, le concibió físicamente, pero antes que físicamente, le había concebido espiritualmente. Y en ese acoger la palabra, acoger la voluntad de Dios, decir fiat, decir hágase, estaba todo el mérito de la Virgen María. Aquí, como hace en otras ocasiones también, el Yucat nos da un texto de San Alfonso María Ligorio, un santo enamorado de María del siglo XVIII, que dice: María es la madre más tierna del género humano, es el refugio de los pecadores. Quedémonos con esta expresión, la madre más tierna del género humano, aquella que nos ha enseñado a ser dóciles y al mismo tiempo colaboradores activos. Abrimos nuestras redes sociales para que podáis participar. Los canales los conocéis. El teléfono 91 153 85 50. El email yucat@radiomaria. También en Twitter tenéis que citar a @obispomunilla. Y en Facebook, en torno a la última pregunta que tenéis ahí planteada en la página de este programa, Yucat Radio María. Vamos a comenzar precisamente, ya que antes empezábamos por el Twitter, empezamos ahora por el Facebook. Aquí en torno a esta pregunta, Pablo, siempre buscando pues cómo aterrizar, quiere también sacar provecho, me imagino, que para su familia. ¿Cómo podríamos aplicar nosotros también, pues ser nosotros instrumentos de Dios, como lo fue María, José Ignacio? Bueno, intentando conjugar esa doble dimensión, pasiva y activa, O sea, es decir, para poder ser instrumento, primero hay que recibir. Nadie da lo que no tiene. Entonces, quizás en nosotros hay un alma de ser demasiado Marta y poco María. Marta, Marta, andas afanada en tantas cosas. Tu hermana María ha elegido la mejor parte. O sea que, primero, para ser instrumento hay que saber recibir de Dios, tal y como pues, la Virgen María recibió. Y luego, pues la verdad es que hay una santa audacia. La santa audacia, es decir, los santos han sido audaces. Como digo, no es no es una especie de colaboración pasiva, ¿no? Han sido audaces, ¿eh? Entonces yo diría que lo que el Señor nos inspire, pues no ahogar las inspiraciones del Señor, sino darles curso. Darles curso. Yo creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tener una dimensión contemplativa en nuestra vida, tener los instrumentos necesarios para que uno se llene de Dios, y luego también, pues, es decir, ser valientes. Ser valientes porque yo creo que cuando el Señor nos inspira y nos mueve, pues tenemos que poner toda la carne en el asador, en esa colaboración activa. María nos pregunta, si Dios tiene la posibilidad de hacer una criatura libre de pecado original, ¿por qué no hace lo mismo con todos los demás? Bueno, vamos a ver, ese fue el plan primero de Dios. El plan primero de Dios. Solo que Adán y Eva, nuestros primeros padres, tuvieron ese rechazo explícito. Ese rechazo explícito. Es decir, la Inmaculada Concepción de María forma parte del plan de Dios para repararlo. Para reparar nuestro rechazo, ese rechazo que nosotros tuvimos al haber sido concebidos en gracia, etcétera, ¿eh? Con lo cual, yo creo que, como muchas veces me habéis escuchado, aquí hay que dejarse de futuribles de cómo podía haber sido. Tenemos que partir del momento presente, o sea, nuestra santificación no viene de jugar a hipótesis, ¿eh? Si hubiese sido, si no hubiese sido, déjate. Aquí ahora lo importante es decir, a ver, partamos del momento presente. Nosotros somos pecadores, pero al mismo tiempo hemos recibido el don de la redención en Jesucristo y tenemos a María como modelo inmaculado de aquello a lo que estamos llamados nosotros. Estamos llamados por el camino de la penitencia a ese don de santidad que Dios le ha dado a María por la inocencia. Cristina en Madrid nos presenta una pregunta que se ha hecho en el teléfono 91 153 85 50. Pues sí, monseñor. José, que es un cristiano evangélico, quiere saber si María fue concebida sin pecado, porque en el Magnificat ella recita que Dios es su Salvador. ¿De qué tuvo que ser salvada María? Exactamente, María es salvada, igual que nosotros. Es decir, porque, como he comentado antes, la Inmaculada Concepción no supone que Cristo no sea el Salvador o no sea el Redentor de María. Todo lo contrario, Jesús es Salvador y Redentor de María todavía más que de nadie, porque le ha salvado y le ha redimido preservándole de haber caído. O sea que sería un error pensar que María, o sea, no tiene en Jesús su Salvador. Es más, la tradición dice, María dio a luz al Salvador del mundo, a su propio Salvador. María ha dado a luz a su propia salvación, a la de ella y a la salvación del mundo. Creo que esa pregunta pues es interesante. No tenemos tiempo para más, pero sí que tenemos que plantear los puntos para la jornada de mañana, viernes, último día de esta semana de Yucat. Continuamos, por lo tanto, dos puntos más. El punto 85. ¿Por qué María es también Madre Nuestra? Ese es el punto 85. El punto 86. ¿Por qué Jesús no se manifestó nunca en público a lo largo de 30 años de su vida? Punto 85 y 86 para mañana. Y terminamos recibiendo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Yucat. El catecismo para jóvenes explicado por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.